Cerca de las 6 de la madrugada, 400 millas de la costa de Somalia, era secuestrado el alacrana. Faenaba fuera del perímetro de seguridad de la Operación Atalanta, fuera de la zona que los propios armadores designan como de pesca y donde se concentran los medios militares. Pero desde ayer, cuatro atuneros españoles navegaban fuera de ese perímetro. Por eso, según ha dicho hoy el comandante español del mando de operaciones, el alacrana fue avisado del riesgo que eso suponía. El comandante de la fragata Canarias, desplegada en la zona, le indicó que su intención era permanecer tan lejos de la zona de seguridad. La fragata Canarias podría desplazarse a la zona, pero el alacrana no respondió. Jaime Domínguez Buch es el comandante del mando de operaciones. El comandante de la Canarias, el día anterior, en el mismo mensaje les decía, los cuatro barcos pesqueros españoles que están al sur, pesqueros que ustedes ven que están fuera de la zona, dígame qué es lo que van a hacer ustedes, porque si van a estar mucho tiempo fuera de zona, voy a intentar modificar mi situación, o si tienen un problema, como desgraciadamente ha ocurrido, estar en condiciones de acercarme lo más rápido, pero no llegaron a tener contestación. Y cada uno es dueño de sus actos, dueño y responsable de sus actos. La fragata española Canarias se dirige a la zona, pero está situada a 800 millas, una distancia de más de un día, 35 horas. El pesquero, además, se está moviendo hacia la costa. A bordo, como confirmaba el mando de operaciones, van piratas armados. Y hay dos personas armadas con rifles a bordo del alacrana. El barco va remolcando un esquife que lleva 15 petacas de combustible. La pelota está ahora en el tejado del gabinete de crisis que está centralizado en Moncloa. Según el protocolo militar, en caso de un secuestro, un rescate por la fuerza, como han llevado a cabo Estados Unidos o Francia, será la última opción del peor de los escenarios. Antes se contempla el pago de un rescate, aunque nadie hablará abiertamente de este extremo. Comprenderá que en este momento, por razones de seguridad, no es prudente que yo le dé ningún tipo de información, ni tan siquiera confirmarle o desmentirle lo que estamos haciendo. Según el protocolo, solo cuando exista riesgo inminente para los rehenes, será la autoridad política, al más alto nivel, quien decida la pertinencia de una acción ofensiva.